apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, sí, muy buenas tardes, Yupa Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con hermana República Bolivariana de Venezuela, ya que en estos momentos nuestra América está siendo acechada por ese imperio irrespetuoso y que a nombre de la democracia ha invadido pueblos, ha causado muerte, destrucción, como lo hicieron en Libia, Irak, Afganistán, Yemen, Palestina y en otros tantos países hermanos. Y ahora intentan crear vientos de guerra en la región al poner en marcha una agresiva campaña de injerencia en asuntos internos de nuestros pueblos y con el anuncio de una posible invasión militar en contra de la República Bolivariana de Venezuela, situación que sin duda pone en peligro a toda la región. Es indispensable que los pueblos de nuestra región y del mundo nos involucremos en una sola fuerza y en un gran movimiento y una gran campaña mundial de construcción de la paz, la soberanía y la no injerencia. La paz, queridos amigos, es crear un mundo de armonía donde los seres humanos se desarrollen plenamente, conscientes de su entorno y sin caer en aquellas manipulaciones mediáticas que buscan insensibilizarnos frente a las crudas realidades impuestas por el capitalismo y por los intereses del imperio nefasto que atentan contra la vida, la paz, la autodeterminación de las naciones. No olvidemos, queridos amigos, la paz de Venezuela es la garantía de la paz en el continente. Y también tenemos que reflexionar que muchos no tienen conciencia de lo que representa una invasión militar a un país o involucrarse en asuntos internos de las naciones. El crear doble Estado es sinónimo de guerra, queridos amigos. Los pueblos, como lo dije, tenemos derecho a la autodeterminación. Eso es lo que tenemos que defender, la vida, la soberanía, la paz en nuestro territorio y en nuestro continente. Estar muy alerta de lo que va a pasar este fin de semana en Venezuela, como, entre comillas, con la supuesta ayuda humanitaria implementada y financiada por Donald Trump. Bueno, si tanto quieren ayudar al pueblo venezolano que tiene una grave situación económica y está resistiendo a ese terrorismo económico, pues levanten el bloqueo económico, comercial y financiero que tienen contra Venezuela. Por eso no explican, los medios de comunicación no dicen absolutamente nada de eso. Eso es la cuestión del linchamiento mediático y siguiendo el juego armado y orquestado por el gobierno norteamericano del imperio nefasto como es el de Estados Unidos. Y sobre todo, lo peor de todo, queridos amigos, es que hay la complicidad de gobiernos de Latinoamérica, incluidos el nuestro, para tratar de alguna manera ir cercando mediáticamente a Venezuela en un intento de invasión hacia Venezuela. Entonces, del 22 y 23 tenemos que alzar y estar activados todo este tiempo, dando mensajes continuos de paz, de soberanía, de respeto a la vida, pero sobre todo que no se permita la guerra en nuestro continente. Eso hay que estar muy alertas. Entonces, les hago esa reflexión y todos unidos en estos momentos por la paz en nuestros pueblos, en nuestra América. Esta tarde ya está por llegar. Contaremos con la valiosa presencia de Irene León. Irene León es socióloga, comunicóloga, analista internacional. Ha publicado varios libros y artículos sobre diversidades, las problemáticas de la región, cambio civilizatorio y el buen vivir. Ella es directora del FEDAEPS, miembro del directorio de la Agencia Latinoamericana de Información ALAI, y también es miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Junto a ella analizaremos sobre la actualidad política en Venezuela y dentro de la geopolítica mundial. Vamos a iniciar esta tarde con memoria colectiva en las fiestas de San Pedro. Ya estamos próximos, no a las fiestas de San Pedro, pero que tiene que ver con relación a los cambios de ciclo agrícola de siembra y cosecha dentro de la cosmovisión y el calendario agrícola de nuestros pueblos andinos. Justamente para el 20 de marzo comienza y se festeja el nuevo año andino, el Mushumnina, el nuevo fuego. Pero este mes de febrero justamente se preparan para ese florecimiento con el Pauca Raimi, que normalmente se celebra en la provincia de Imbabura, en las zonas de las comunidades de Peguche, Agato y Lumán. En todas esas zonas se festeja el Pauca Raimi, que es una especie de florecimiento y de reencuentro con su tierra, pero a su vez también es el prepararse para esa nueva etapa, ese nuevo cambio que viene a partir del 20 de marzo. Así que vamos a justamente a escuchar sobre el solsticio, sobre las fiestas de San Pedro o de la cosecha. Bueno, vamos a escuchar muy buena música también, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, Yupay Chayni, por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todas las semanas, todos los días miércoles y jueves, al Pancho Piracocha en la parte técnica y de control. Muchísimas gracias ya a todas las conexiones. Usted sabe que se puede conectar con la www.radiocce.com o mi Facebook personal, www.facebook.com/YumagaOrtiz, y estás conectado directamente a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde. Muchísimas gracias, ya tenemos ya muchas conexiones, Edgar Cervantes, a mucha gente que ya se está conectando y más adelante los mencionaré. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Fiestas de San Pedro o de la cosecha, fiestas del sol. En el año 2016 se realizó la declaratoria oficial por parte del Estado ecuatoriano de Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible a la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de la cosecha o de San Pedro, originarias del cantón Pedro Moncayo. Este reconocimiento es a la identidad cultural de un pueblo, a su memoria cultural, milenaria, así como al conjunto de saberes, técnicas y prácticas ancestrales transmitidas de generación en generación, que se han mantenido a lo largo de los siglos hasta la actualidad, con sus matices y componentes que representan sus pobladores de esta tierra agrícola, de los constructores de las pirámides de Cochasquí, y que se niegan a perder su memoria histórica de resistencia, dignidad y trabajo. En tiempos precolombinos, los antiguos habitantes del valle equinoccial Cayambe-Cochasquí tributaban al cosmos a través del culto a los solsticios y equinoccios, que dividían al tiempo en una lógica que regulaba la vida andina. A raíz de la conquista castellana, estas muestras ancestrales se mezclaron y fusionaron con las prácticas impuestas por el calendario del catolicismo, sin perder su espacio particular de sacralidad. Las celebraciones al sol, las cosechas y a los santos, Pedro y Pablo, fusionaron lo americano y lo europeo a través de una ritualidad compuesta por ambas connotaciones culturales y religiosas. Hoy la fiesta de San Pedro se alarga por 6 semanas,

Mineres, a Gómez Vicente, a Joimir Martínez, viva Venezuela Libre, por supuesto, a Gómez Vicente dice saludos Yumac, Yupay Chaini, y a toda la gente, a Tania Barahona, muchas gracias, y a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal. Bueno, reiterar la bienvenida a la compañera Irene León. El tema que nos atañe, como dice la introducción del programa, justamente vamos a hablar de la actualidad política en Venezuela y también dentro de ese análisis de la geopolítica mundial. Como le dije al inicio, hay amenazas de guerra en nuestro continente y no es un chiste, y es un peligro para la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos, que eso es lo que quiere hacer el imperio con sus aliados lacayos que tiene en Latinoamérica. Y hay que concienciar muy claramente, como les dije también al inicio, tenemos que crear una unidad, una sola fuerza entre todos los pueblos latinoamericanos y a nivel mundial para justamente construir la paz y no permitir que en nuestro continente exista violencia y guerra provocada por foráneos, por estos intervencionistas como es el imperio norteamericano. Bienvenida mi querida Irene León. Bueno, analicemos cuál es la actualidad, cómo se está desarrollando, qué es lo que está pasando en Venezuela en la actualidad, pero sobre todo con esta amenaza de intervención militar que se hace recurrente y que incluso causa una psicosis, de alguna manera u otra, también es una tortura psicológica que se le está dando al pueblo venezolano, mi querida Irene. Gracias. Oye, yo creo que hay dos cosas que pasan simultáneamente. La una es Venezuela y las dinámicas internas en Venezuela. Así es. Y la otra es esta amenaza, como tú dices, internacional o más bien de una ocupación estadounidense allá, que es una situación externa, digamos. Venezuela no ha provocado una situación así, internamente no se viven, no se ven ese tipo de acciones, digamos. Estuve hace poco en Caracas y lo que pude constatar es que la gente vive normalmente, claro, con todas las dificultades que tenemos en las ciudades latinoamericanas o en las ciudades del sur global, digamos, que se ven eventualmente, pero en el país como tal no se vive la tensión que parece haber, ¿no?, que se expresa más bien en esta gran campaña mediática afuera. Claro, hay preocupación, la gente se interroga qué va a pasar con nosotros frente a esta amenaza tan grande, pero como te digo, la vida cotidiana se ve que fluye. Y políticamente creo que hay mucho control de la situación, ya hay estabilidad luego de tanto tiempo que se ha creado esta propuesta de socialismo bolivariano allá. Entonces se nota también que hay control de lo que está pasando, y sin duda también se ven los efectos de la guerra económica, de este boicot foráneo que se está provocando, que se realiza constantemente desde hace varios años ya a la República Bolivariana de Venezuela. Entonces es una situación que obviamente no tiene razón de ser, que puede evitarse, que no tiene justificación. No hay ninguna justificación para que en América Latina se toquen tambores de guerra. Y claro, es lamentable que estemos ya toda la región inmersa en esta convocatoria norteamericana a amenazar Venezuela. Pero sobre todo, mi querida Irene, y eso hay que recalcarlo, la vida en Venezuela, como lo acaba de decir Irene León, se está desarrollando normalmente. La gente trata de resistir ante un bloqueo económico, financiero, económico, comercial, impuesto por el gobierno norteamericano. Yo justamente decía, se habla de una ayuda humanitaria por parte del gobierno y de los países aliados, entre comillas, no para, para llevar esta ayuda humanitaria. Y yo decía y mencionaba, si Estados Unidos quisiera ayudar realmente al pueblo venezolano, tendría que quitar los bloqueos infamemente y todos los recursos que se están apropiando. Claro, esa es la postura que se oye y se expresa desde Venezuela. No se necesita ninguna forma de ayuda humanitaria, pero sí quitar esta presión económica que está desgastando, no solamente a cualquier política económica en el mundo lo haría, pero también al pueblo. Entonces, ese es, la, el, que sufre realmente. Ese es el punto uno, quitar esta presión económica, este saboteo también internacional de los flujos económicos de Venezuela. Entonces, si se logra hacer eso, estaremos avanzados. Luego, las condiciones para la ayuda humanitaria que existen en el mundo ya están, ya hay un concepto de ayuda humanitaria y hay unas condiciones para que esta se realice. Y la Cruz Roja Ojo se negó a aceptar hacer el puente para la ayuda humanitaria, ¿no? Claro, porque Venezuela no está en ese caso, es decir, Venezuela no tiene una catástrofe interna, no hay signos de que haya hambrunas, masificación de desgracias humanitarias, no existen esas condiciones. Porque la gente corre riesgo en su país, como pasa en Honduras, en Haití, en otros países. Claro, como describí, se nota, o sea, que hay situaciones críticas en ciertos momentos para cierta gente, como en todos nuestros países, pero eso no quiere decir que estén en una situación de vida o muerte todas las personas para que se acuda a un concepto de ayuda humanitaria para Venezuela. Entonces, más bien ya incluso, como tú dices, la Cruz Roja, otros organismos especializados en eso, han preferido pedir que no se use este concepto para otras cosas, porque no quieren desvirtuar lo que sí es ese concepto de ayuda humanitaria, no quieren que se banalice para que cuando sí ocurra, la gente ya no crea en esto, porque se utilizó para otras cosas. Así, entonces, esta ayuda humanitaria, tal como está planteada, parece tener, o a todas luces, tiene otras intenciones. Y sin duda, cuando se lee, se escucha lo que dicen los impulsores de esta ayuda humanitaria, hablan de derrocar al gobierno, hablan de llegar al país a como de lugar y tomar el control, hablan, incluso he oído noticieros de Norteamérica que hablan de burlar la seguridad que está creyendo que Venezuela es impenetrable para las fuerzas exteriores que quieren ingresar. Y hasta hay publicidad falsa y noticias falsas, como sabemos, que constantemente están diciendo que ya llegó esta ayuda, entre comillas, de extranjera a Venezuela y que ya por ahí están venciendo esta barricada de Maduro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es aún si no se sigue estos conceptos internacionales, se puede detectar que algo no va bien cuando se utiliza tantas muletillas para hablar de eso. Y hay otra intención para así es, de algo, ¿no? Pero eso es medio peligroso. ¿Qué pueda pasar? Justamente la ayuda humanitaria, decían que le iban a ingresar 22 y 23. ¿Qué es lo que puede pasar y qué es lo que está preparado para justamente estos días por parte del gobierno bolivariano y legítimo gobierno electo democráticamente del presidente Nicolás Maduro? Sin duda se ha usado esto como una forma de presión y es parte de esta guerra psicológica que tú hablabas, que está en curso desde hace ya algún tiempo en Venezuela, hacia Venezuela más bien, y se sigue presionando cada día más. Entonces, es un elemento más para desvirtuar este concepto de guerra humanitaria desde afuera, ¿no? Porque dices, si es una ayuda, ¿por qué lo utilizan como mecanismo de presión y de chantaje? Porque ya, y literalmente se habla incluso de que hay un grupo de gente que quiere la ayuda humanitaria y otros que no quieren. Entonces, si es una ayuda, ¿cómo puede ser que sea utilizada para dividir, para generar más tensión, para presionar a la gente y al gobierno con esta eventualidad. Entonces, sin duda, es parte de esta guerra psicológica, y si llega, se sabe que hay unas bodegas de algunas provisiones en la frontera, hemos visto imágenes y sin duda están ahí, pero más que este aporte material, se nota y se ve que es un mecanismo de presión y también un mecanismo para facilitar esta injerencia en Venezuela, que está ya en curso también desde hace algún tiempo, no solamente de hace unos días. De hace algunos días o meses, ya llevan años planificando todo esto. Pero realmente es sorprendente, ¿no? Esa fuerza del pueblo chavista, esa fuerza del pueblo venezolano que se niega a entregarse, a entregar su patria a otro, a gobiernos o a la derecha. El crear, como le decía al inicio también a los oyentes, querida Irene, el crear gobiernos paralelos es sinónimo de guerra. Si de alguna manera este señor Guaidó apareció, se autoproclamó, unos dicen que es legal, otros dicen que no hay tal, y 50 países creo que, entre comillas, le han legalizado, incluido el nuestro, que es una vergüenza, por cierto, y... ¿qué es lo que está pasando en ese nivel con esta postura de este señor autoproclamado golpista, se podría decir, aupado por Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando con eso internamente? ¿Cómo se está manejando? Internamente, como dije, no se ve, ya, este montaje no es evidente y claro, el pueblo no lo conoce, no es un personaje popular, digamos, que es conocido a través de alguna función política importante o económica o algo. No se oye, no es alguien legitimado en los medios venezolanos. Ahora, ya políticamente, que también es parte de esta intención de presionar desde afuera, sin duda afuera se oye más, es decir, es un personaje mediático de la media internacional que está difundiendo y buscando por esa vía posicionar esta iniciativa, que parece también no ser ni siquiera interna sino externa, ¿no? También parte de este montaje y de esta presión internacional. Entonces, es tan singular la situación que hasta algunos voceros de la derecha, de la extrema derecha venezolana, no lo reconocen y no quieren reconocerlo. Ha habido declaraciones públicas de estos personajes en ese sentido. Y claro, el interrogante que se genera también sobre la naturaleza del personaje es que cómo será su adhesión política de extrema derecha, que ni siquiera la extrema derecha quieren juntarse con él y con esta corriente que él parece liderar o querer representar. Por más insignificante que sea, él se proclama líder de algo y sin duda es una postura muy fascista, puesto que los como digo, los propios de la derecha dicen no quiero, o sea, el propio Capriles hizo un pronunciamiento diciendo que no lo reconoce, que no reconoce que se autoproclame este señor como lo ha hecho. Entonces estamos frente a una situación inédita, puesto que sobre todo en América Latina, y es inédita porque América Latina ha venido en las últimas tres décadas, sobre todo, buscando afianzar la institucionalidad democrática, resistiendo al neoliberalismo que propende a lo contrario, ¿no?, al achicamiento del Estado, a una desinstitucionalización para favorecer al capital privado, y en contra de eso y resistiendo y con ideas nuevas, América Latina viene proponiendo nuevas formas de institucionalidad democrática y un reconocimiento de esas vías. Entonces, en el sentido completamente diferente, aparece esta idea de que alguien pueda autoproclamarse presidente de un país. Y máxime, si se autoproclama presidente de un país que es mundialmente conocido como el que tiene uno de los más sofisticados y completos sistemas y electorales del mundo. Así es. Entonces, es completamente absurdo, no tiene sentido y creo que no va a tener ningún asidero, digamos, puesto que si se reconoce esta forma de hacer política o de no hacer, es una antipolítica. Y una destrucción de la democracia, de los si pueblos. Si se reconoce eso, cualquier gobierno, cualquier institución está en vulnerabilidad, puesto que cualquiera puede salir y declarar lo que le da la gana. Yo, Ortiz, digo, puedo programar mañana y desconocer al actual gobierno del Ecuador. Claro. Pero lo más terrible es que otros países, tanto de Europa como Latinoamérica, reconozcan a Guaidó. Por ejemplo, y quiero denunciar, justamente en Costa Rica, ya tomaron, la gente de Guaidó, tomó ya la embajada en ese país, y en ese país no les dieron ningún tipo de resguardo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mi querida Irene, para poder comprender que la gente, el pueblo, entendamos qué es lo que está pasando en realidad y qué es el compromiso que tenemos que tener los pueblos y los ciudadanos como tal? Claro, el pequeño detalle que no concluimos en la pregunta anterior es que te puedes autoproclamar y la cosa puede suceder siempre y cuando tengas un apoyo como es el de Washington y sus instituciones, como o por lo menos su presidente, como sucede ahora. Entonces, sin duda, esta es una arremetida contra el progresismo latinoamericano y del Caribe, es una arremetida contra Venezuela y Cuba, como ha mencionado ya el gobierno de Estados Unidos, es una jugarreta para tratar una vez más de desmembrar a la gobernabilidad venezolana. Es claro, todo el mundo sabe. Entonces, no tiene sentido, no tiene historial político una situación así, no tiene pies para levantarse, puesto que no reposa en la verdadera institucionalidad democrática venezolana ya. Es decir, si se puede, por ejemplo, afirmar que Maduro es un impostor en las radios o en las televisiones, un dictador afuera, en Venezuela no, puesto que la gente vivió las elecciones, conoció las elecciones, participó, votó o se abstuvo, porque sí hubo gente que se abstiene, que no, como en cualquier otro país democrático, pero la gente tiene memoria y se acuerdan que han elegido a alguien y que ese no es este señor. Entonces, no tiene sentido interno esta movida política que se quiere imponer en Venezuela, pero sí, como digo, es este mecanismo potente que quiere presionar desde afuera. Y entonces esta nominación de un cuerpo diplomático de este personaje 2.0 tiene esa misma categoría. Así digamos, es virtual, hasta que no se atrevan vándalos, como sucedió hoy en San José, Costa Rica, y que lleguen de un modo vandálico a querer posesionarse de la embajada. Las embajadas son territorio de los países. Es decir, es potestad del gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela admitir o no admitir a alguien en su territorio en otro país, como es la embajada. Entonces, y aparte incumpliendo todas las normas internacionales. Claro, ¿no? Eso es una violación. Y por otro lado, los gobiernos que están albergando esos territorios, digamos, tienen la responsabilidad de proteger. Eso es parte de acuerdos internacionales importantísimos que son inviolables. Entonces, claro, no deja de sorprender que en un país como Costa Rica, que se conoció durante mucho tiempo como el país que es el recinto de la democracia, de los derechos humanos, que se llegó a valorar mucho Costa Rica, incluso porque no tenía ejército,

Bueno, estamos ya en nuestro último bloque de este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, analizando la situación política de Venezuela, tanto interna como externa, y qué es las consecuencias dentro de la geopolítica mundial con Irene León. Querida Irene, entonces, este fin de semana, la supuesta ayuda humanitaria que ya tú nos has explicado, que es entre comillas, ¿qué tiene planificado el gobierno venezolano? ¿Qué acciones va a tomar? Aparte, bueno, del cierre de fronteras, porque, bueno, tenemos que resguardar, cada país tiene derecho a resguardar su seguridad interna, ¿verdad? Esa es parte legítima y democrática y de los estados soberanos. Mira, ¿qué tiene previsto el gobierno? Creo que eso el propio gobierno lo dirá y lo está diciendo. Pero sí, es claro que hay varias acciones que son públicas, que se vienen desarrollando, algunas autoconvocadas incluso, y otras coordinadas también con redes internacionales. Entonces hay varias iniciativas que están en marcha. Pero antes de eso, yo quería subrayar en la extrema gravedad que sí representa esta situación para América Latina y el Caribe, y no solo para América Latina y el Caribe, okay, sino, como tú dices, para el mundo. Nosotros, como región, nos declaramos zona de paz. En 2014 nos declaramos zona de paz, y Ecuador en particular en su constitución contempló como el país es zona de paz, libre de bases militares extranjeras, y también reconoció y se reconoció como un país que transversaliza la cultura de paz en todos los escenarios. Entonces, contamos con eso, tenemos eso, y no obstante, los países de cuño neoliberal que son numerosos en este momento en la región, vienen cada vez más involucrándose en este llamado guerrerista de Estados Unidos, en esta lógica bélica, en esta lógica de armamentista, y en una dinámica política que le acompaña, que puede llevar la región a estas situaciones de guerra. Entonces, es muy delicada la situación. Es muy delicada también porque el leitmotiv que ha sido enunciado además por el gobierno de Estados Unidos es el petróleo. Estamos hablando de guerras por recursos. Claro que se ha dicho también que es para la democracia, y también Trump lo dijo, para barrer el socialismo del continente, que también es una situación delicada. Pero yendo a al primer motivo que enuncian, que es este de los recursos naturales, es que pone en peligro nuestra región. Nuestra región es riquísima en recursos naturales, en agua. Atrás. Y entonces parte de la disputa que está sobre la mesa es esa. Esta situación está articulada a otras dinámicas globales, porque incluso en este momento en el que ya estamos, la globalización neoliberal está en estado bastante avanzado. Así es. Una situación de este tamaño en Venezuela, es claro que no se va a quedar ahí. De hecho, otros países del mundo que se ubican en la idea de un mundo multipolar han manifestado ya un respaldo a la paz en Venezuela y expresan su intención de defenderla. Estamos viendo una escalada en la que nuestros vecinos se involucran de un modo cada vez más peligroso en esta lógica guerrerista, y que puede llevar la región latinoamericana y del Caribe a otra cosa, que no es la situación de paz, con vulnerabilidades, claro, con situaciones complejas, pero que paz al fin, lo que vivimos ahora. Así que esta es una preocupación. Bien, difíciles y complejos. Para contestar tu pregunta, esta es por eso que toda América Latina está movilizada, y no solo América Latina, en el mundo entero hay distintas iniciativas para defender la paz y para defender Venezuela como una propuesta política diferente que tiene derecho a ser. Es decir, no hay ningún motivo para que algún país o algún gobierno o algún sector político diga que no tiene derecho de existencia una opción anticapitalista ahora. Tiene absolutamente derecho de ser y por eso el mundo se está moviendo. En todas partes vemos todos los días cómo tanto grupos organizados, sociopolíticos, pero también culturales, intelectuales, artistas, están constantemente haciendo propuestas, conferencias, conciertos y muchísimas movilizaciones para expresar su defensa de Venezuela y, sobre todo, para rehusarse a adherir y aceptar esta lógica de guerra. La paz está en el centro de toda esta movilización mundial de defensa a Venezuela. También, mi querida Irene, justamente ustedes han hecho la coordinadora, están construyendo, se lanzó el día viernes pasado la Coordinadora Nacional por la Paz, la Soberanía y la No Injerencia acá en el Ecuador, que va a tener una articulación con otras organizaciones a nivel continental y mundial. Hablamos de ello y sobre todo también el lunes hicieron una carta, entregaron una carta justamente dirigida al señor Moreno, al presidente del Ecuador actual, y justamente preocupados por esta injerencia o la posición del Ecuador ante la situación de Venezuela. Así es, esta iniciativa despuntó principalmente por un grupo de intelectuales, artistas y gente involucrada en la solidaridad, que tienen una preocupación, tenemos, yo estoy involucrada también en eso, una preocupación genuina por la paz. No podemos permitir por ningún motivo que la paz sea vulnerada en la región y que entremos en un ciclo de invasiones, de guerras, de militarización intensiva como el que se está viviendo. Así, entonces, nosotros, por ejemplo, de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que nos hemos implicado activamente en la defensa de la paz, la no injerencia y la soberanía en la región, nos hemos comprometido, como están comprometidos también en esta propuesta, grupos, organizaciones sociales, colectivos que vienen adhiriendo día a día y que quieren que en Ecuador haya una importante movilización, acción por la paz. De hecho, el viernes anterior que se hizo el acto de formalización de esta coordinadora, muchas de las personas que intervenían lo hacían llamando a actuar, a tomar más iniciativa para defender la paz. Entonces, lo que hicimos en lo inmediato es dirigir una carta al presidente Lenín Moreno expresándole esta preocupación. Es decir, si Ecuador es un país que constitucionalmente se reconoce como un territorio de paz, si Latinoamérica y el Caribe también se reconocen como zona de paz, ¿por qué nuestro país, nuestro gobierno, no hace un explícito llamado a la paz, a defender la paz? Y lo hemos llamado a que también, respetando todos los principios constitucionales ecuatorianos, todos los instrumentos y mecanismos internacionales a los cuales Ecuador adhiere, el país haga un pronunciamiento contra esta escalada militar y guerrerista en nuestro vecindario. Eso es una preocupación, es decir, que nuestros países vecinos estén hablando cada vez en un tono más alto de guerra, de invasión y de armas. Entonces, nos parece que el gobierno de un país de paz debe hacer un pronunciamiento urgente en ese sentido y finalmente que toda su política exterior, su política internacional se reflejen en estos principios. Es decir, Ecuador tiene una constitución muy avanzada, muy interesante en el mundo, y esperamos que nuestra política exterior, incluida la relación bilateral con Venezuela, se afinque en estos principios. Así que es eso lo que hemos transmitido en esta primera iniciativa, que es apenas una carta, ¿no? Así es, y vendrán muchas iniciativas más. Ojalá. ¿Y cuál es que así sea y así será, mi querida Irene León? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que darías al pueblo ecuatoriano, a la gente que nos escucha a nivel latinoamericano? latinoamericano y a nivel mundial. Muchísimas gracias por ello, por cierto. ¿Qué mensaje les daría? Yo creo que el mensaje principal es no permitir que nos desinformen, no dejarnos engañar por esta desinformación masiva que está en marcha. El 99%, diría yo, 99.9% de la información que circula en los medios masivos es desinformación. Entonces, creo que hay que tener los ojos bien abiertos, mantenernos las manos entre nosotros para poder buscar las verdades en todo momento y, como lo dije anteriormente, defender la paz. Ese es un valor increíble que no podemos dejar, y esta paz que hemos logrado defender durante generaciones y tiempos, tenemos que dejar a las generaciones presentes y futuras. Muchísimas gracias. Este fue un diálogo aquí en Trazos de Nuestra Identidad con Irene León. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Solidaricémonos con honestidad, con coherencia y, sobre todo, unidos siempre por la paz, la soberanía, la no injerencia, la dignidad y la libertad de los pueblos. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Cayacama, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.